aunque lejano, te seguiré queriendo y seguiré en espera que el dulce acento guíe en tu voz. Y seguiré buscando consuelo en la distancia. Yo escribiré con llanto el dulce beso del cruel adiós. Parece que en las tardes habitará mi sentimiento. Hay voces de campana que hasta conmueven con su lamento. Diría en mi locura, parece que se ha muerto el amor de mi vida. Mi ternura se ha muerto. Parece que en las tardes adivinará mi sentimiento. Hay voces de campana que hasta conmueve con su lamento. Y en mi locura,